Bueno, venía adelante, adelante, por ahí. Vente acá, adelante. Vale, no, vale. Vanessa, ¿dónde está Vanessa? Como tú dices, reina. ¿Quién falta? Vanessa, sentate. Estamos para hasta si no tomen asiento tranquilo, se va a dejar de ser. Estás tomando más. Ahí, Vanessa, vení para acá. No, no, sí, pero no le importa. Está todo acá. ¿Te acordás? Bueno, vamos a iniciar. ¿Te parece? ¿Falta alguien más? Sí, falta un compañero y ya. ¿Y Alecita nunca vino? Alecita no vino todavía. Era ella. Bueno, pasemos mientras. Está buena. Pensar que presenté currículum en mini león cabeza mano. Ahora entiendo por qué. Ahora entendés por qué, claro. ¿Cuál era el comunicado? Hola. ¿No tenían la bandera? ¿No trajeron la bandera? No todavía, no ha llegado la bandera. Pero, mal, compañero. Sí, llamá la bandera, que venga. ¿La bandera? Venite. Bueno. ¿Listo? Listo. Dale. Arrancamos. Bueno, comienzo. Bueno, buenos días a todos, ante todo, y bueno, agradecerles que estén presentes hoy. Estamos haciendo el lanzamiento de una gran campaña por la implementación del cupo laboral trans. Conformamos este espacio de campaña por la implementación del cupo laboral trans diferentes organizaciones, que las voy a leer porque somos bastantes, por suerte. Está integrada por ATA, Red Nacional, Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la Argentina, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Pan y Rosas, PTS, Las Rojas, Nuevo Más, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Mala Junta, Patria Grande, Coordinadora Antirrepresiva, LGTTBIQ, Desde el Fuego, La Brecha, Colectivo Cultural Otro Viento, La Ciega, Agrupación La Marrón, Agrupación Víctor Choque, Junta Interna de Delegados Municipales de ATE, Junta Interna y Comisión de Mujeres de IOMA de ATE, Junta Interna de Desarrollo Social de ATE, Junta Interna de ARBA, Cuerpo de Delegados de Auxiliares de la Educación de La Plata, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y más activistas independientes. Además adhieren la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la Comisión de Mujeres Autoconvocadas del Astillero Río Santiago, la Presidencia de la FUL, Secretaría de Diversidad del PJ, Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Mesa Nacional por la Igualdad, la Fulana, Olimpia Diversa, ONG Las Mirabal, Salud Pueblo, Desde el Pie, Las Uramis, Lesbianas Santiagueñas, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, ACES, Asociación Civil por la Extensión Sostenida, AMADI Mar del Plata y AMI Mar del Plata, además de la CICOP, Movimiento Evita La Plata. Movimiento Evita La Plata. Y SUTEBA La Plata. Bueno, queríamos comenzar ante todo manifestando que esta campaña surge a partir del gran logro que conquistamos con el fallo de reincorporación de Valentina Pereira, que está sentada acá al lado mío, una presentación que hicimos del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, donde frente a un despido discriminatorio, como trabajadora municipal trans y a su vez activista por los derechos de las personas trans, iniciamos una demanda que fue acogida por la justicia, por el juzgado contencioso administrativo número 4, haciendo lugar a la reincorporación. En un primer momento, obviamente, la municipalidad se resistió a cumplimentar con esta medida, pero logramos que hoy Valentina esté en su puesto de trabajo. Y lo logramos no solamente por la medida judicial, sino que fue producto también de la solidaridad y la organización para luchar por la reincorporación de Valentina en el camino de avanzar en el cumplimiento de la ley de cupo laboral trans, que es la ley 14.783. Es una ley que fue sancionada en septiembre y fue promulgada y publicada en diciembre del 2015 y al día de la fecha no está reglamentada. Eso nos parece que es importante destacar, que ya van más de 7 meses que está vigente la ley y aún la provincia y los municipios no han avanzado en su reglamentación. Esta ley establece que al menos en un 1% el Estado provincial, los municipios, entes descentralizados del Estado deben emplear a personas travestis, transgéneros y transexuales en sus puestos de trabajo, tanto sea de planta temporaria, planta permanente y contratados. A su vez, se suma que esta ley establece la responsabilidad de los funcionarios públicos ante el incumplimiento. Eso tiene que ver con que se considere una falta grave. Entonces, para nosotros es fundamental que esta ley se cumpla. Hoy en día la población trans en la Argentina es continuamente estigmatizada, discriminada y perseguida, y eso también hace que la igualdad real no sea un hecho, y por eso el Estado debe garantizar que todas las personas trans puedan acceder a un trabajo genuino, tengan la verdadera igualdad y se les respete su identidad de género. Y en ese sentido es que lanzamos esta gran campaña provincial para lograr que se cumpla con esto, que es un derecho básico y elemental que corresponde a todas las personas, y lo hacemos también conjuntamente con los gremios, con los trabajadores, porque consideramos que la pelea de los trabajadores y las trabajadoras va indefectiblemente ligada a la pelea de los sectores más oprimidos y vulnerables de la sociedad. Queremos que la reincorporación de Valentina sea el primer paso para lograr que efectivamente en toda la provincia de Buenos Aires se cumplimente el cupo laboral trans. Por ejemplo, un caso súper concreto, en la ciudad de La Plata hay 10.500 trabajadores municipales, de los cuales solo 3 son personas trans y una de ellas es Valentina, lo cual demuestra efectivamente que hasta el día de hoy no existe una voluntad política de avanzar en este sentido. Y también consideramos que evidentemente una ley no basta, y por eso lanzamos esta campaña, que es una campaña de lucha porque se cumplan todos los derechos de las personas trans. También nosotros planteamos basta de travesticidios, también planteamos que queremos ser parte de la reglamentación de la ley de cupo laboral trans, también planteamos que se tiene que cumplir con el artículo 11 de la ley de identidad de género, que tiene que ver con la salud integral de las personas trans. A su vez decimos basta de femicidio y justicia por todas las compañeras víctimas de los travesticidios. Y por otro lado denunciamos que de la mano de que no se cumple con la ley de cupo laboral trans, a su vez, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Plata, pero que es una generalidad en la provincia de Buenos Aires y en el país, las chicas trans que están en la zona roja son completamente perseguidas y hay una criminalización constante con una intencionalidad clara. Se busca militarizar las zonas rojas, se busca que eso desaparezca como una forma de estigmatización y tratar de invisibilizarlas. Entonces, para nosotros eso también es parte de una pelea que va más allá de la cuestión del cupo laboral trans, sino que es el primer paso para avanzar en pelear por la igualdad real de derechos para todas las personas. Buenas tardes a todas y a todas. No tengo mucha voz, pero bueno. Mi nombre es Valentina, para los que no me conocen. Soy trabajadora municipal. Volví a trabajar después de, como contaba acá la abogada, de la medida cautelar que salió favorable en el juzgado número 4. Es por eso que yo también me puse al hombro esta lucha que hace mucho tiempo la inició la compañera Diana Zacayán, que también fue víctima de travesticidios. Y nunca, por ahí nunca se habla de los travesticidios o las compañeras muertas a manos de la violencia machista en estadísticas de femicidios, no. En lo que va del año ya van 20 compañeras muertas en manos de violencia machista, compañeras trans que no son contadas, y nosotras llevamos un relevamiento en base a lo que son los medios, digamos. No podemos dejar de que nuestras muertas sean relevadas por el periodismo o por los medios, digamos. Creo que el Estado tiene que hacerse cargo y tener una estadística oficial, tanto de mujeres biológicas como de mujeres trans, ¿no? Y bueno, también hacer hincapié en lo que es la importancia de esta ley de cupo laboral para personas transexuales, porque nosotros y nosotras tenemos una expectativa de 35 años a 40, y eso se debe también a la ausencia del Estado y de las instituciones. Cuando tuvieron que estar, cuando nosotras salimos a ejercer el trabajo sexual o la prostitución a los 13 años, cuando somos expulsadas de nuestros hogares, no hay ningún organismo que defienda nuestros derechos, siendo que somos menores de edad, ¿no? Y todo eso conlleva al poder sobrevivir, subsistir. De alguna manera tenemos que vivir, y es la única salida que nos queda obligadamente a ejercer el trabajo sexual o la prostitución. Después vienen otros temas de exclusión social y sistemática de instituciones, el no poder acceder a una salud pública, gratuita, el no poder acceder a una vivienda, el no poder acceder a un alquiler también, que hoy por hoy nos cuesta muchísimo, que solo por el hecho de ser trans nos dicen no te vamos a alquilar. Me ha pasado, siendo trabajadora del Estado, ¿no? Me ha pasado. Imagínate las compañeras que están en situación de vulnerabilidad o de exposición al trabajo sexual o la prostitución. Y también el derecho al trabajo, que se nos está negando, y nosotras seguimos luchando por una igualdad real, como dijo Luz. Y nosotras, yo siempre digo, no venimos a quitarle el derecho a nadie, sino venimos por la igualdad de oportunidades, nada más. Y con respecto a lo que es a la salud integral, falta todavía, después de 4 años, el artículo 11 de la ley 26.743 de la identidad de género. Fue reglamentada después de 4 años, pero todavía no se implementa. En los hospitales públicos la única respuesta que recibimos al ir a querer reclamar nuestro tratamiento hormonal o algún tipo de cosas, lo único que nos dicen es que el ministerio no les da los suministros, y el ministerio nos dice que no hay presupuesto. O sea, no podemos esperar. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Toda la vida. Nosotras decimos somos las olvidadas de la democracia, porque ni aún en democracia nosotras fuimos visibles hasta hace 4 años, cuando el Estado nos legitimó nuestra identidad. De ahí para adelante sigue nuestra lucha. Nosotras conseguimos una ley de identidad de género y conseguimos de que un gobierno, un Estado nos legitime nuestras identidades autopercibidas, pero eso no es todo. Falta todavía la salud, el trabajo formal, la educación formal, que hay muchas compañeras que ni siquiera consiguieron terminar sus estudios formales. Y esta ley también hace hincapié en lo que es la idoneidad de las personas. Y yo me pregunto por ahí, ¿qué idoneidad le podés pedir a una persona que fue excluida socialmente y históricamente toda su vida? ¿Qué requisito le podés pedir? Es por eso también que pedimos al Estado provincial que nos haga parte de la reglamentación de la ley de cupo laboral trans. Nada más. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Fey, soy activista transmasculino. Bueno, acá nos encontramos. Buenos días a todos. En un momento histórico, la verdad, porque este salón está lleno, o bastante, de personas trans, en donde, bueno, es la primera vez que ATI y CTA se transvieste. Así que acá estamos, todas reinas, diosas, y contentas de estar acá, unidas en la lucha, justamente por una justicia, una real justicia social y económica para las personas trans, que hemos sido excluidas desde hace muchos años. Recién en el 2012 tenemos una ley que reconoce, digamos, nuestra identidad de género. pero sabemos que en todas las instituciones del Estado todavía hay una estigmatización y criminalización de nuestras identidades, desde la infancia, de la institución de la escuela, de la institución de la familia, somos expulsades y bueno, digamos, con toda esta lucha que venimos llevando alrededor de todos estos años, bueno, hoy es un momento para celebrar y para seguir luchando y por el cupo laboral trans, pero no solamente por el cupo laboral trans, sino por salud integral para las personas trans. Por eso también decimos aborto legal para las personas trans, aborto legal para las mujeres y todas las personas con capacidad gestante. Pedimos y exigimos la reglamentación, le exigimos al Ministerio de Salud que se haga cargo de una vez por todas por la reglamentación de la, del artículo 11, que la efectivice. Ninguna de las personas trans podemos acceder a nuestra salud transicional, pero no solamente salud transicional, sino a nuestra salud como personas y como cuerpos que se enferman, que sufren, digamos, que nos sentimos mal y queremos que se hagan cargo, que se capacite a los profesionales y profesionales de la salud para que puedan atender a nuestros cuerpos como se merecen. Y bueno, y hacemos un llamamiento a toda la comunidad trans y LGBT de la provincia de Buenos Aires, pero también de alrededor del país, justamente para apoyar y exigir una ley de cupo laboral transnacional, porque esto es la provincia de Buenos Aires, pero ahí estamos por todas partes las personas trans y necesitamos trabajo porque eso es lo que nos va a permitir nuestra existencia, ¿no? Lo que nos permite sobrevivir y poder desarrollarnos en este mundo capitalista. Así que, nada, con esos objetivos y vamos a conseguirlo. Así que, y ahora más que nada, juntas con las trabajadoras y los trabajadores, las personas trans nunca estuvimos solas y ahora mucho menos. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Voy a decir una cosita antes que me había olvidado. También el propósito de esta campaña es poder impulsarla con el respaldo de los gremios y los sindicatos. Sindicatos tan fuertes que son como API y CTA, porque no es lo mismo estar sola en una lucha como una asociación civil contra reclamando cosas al Estado que tener el respaldo de un gremio de trabajadores y trabajadoras. Es por eso que también nuestra idea es hacerlo acá en la capital de la ciudad para poder replicarlos en diferentes distritos con otras organizaciones, articular con otras organizaciones de otros distritos. Y bueno, y que obviamente ATI y CTA a nivel provincial nos acompañe, obviamente. Bueno, son nada más. Buenos días, compañeros, compañeras. En nombre de la Asociación de Trabajadores del Estado y la CTA, es un orgullo para nosotros poder recibir en la Casa de los Trabajadores y, por supuesto, redoblar el compromiso en el impulso de esta campaña por el cupo trans, pero que además, en el caso de la Central de Trabajadores de la Argentina, hay diversas experiencias justamente en toda la provincia de Buenos Aires, donde los compañeros, compañeras se han ido organizando, y que además nosotros sostenemos justamente que no habrá liberación de la clase trabajadora sin equidad de género. Bajo esa premisa, bajo esa concepción, es que estamos aquí y, como decía, asumiendo el compromiso de acompañar la campaña. Hagamos una ronda de preguntas, que quienes tengan ganas o alguna inquietud, bienvenido sea, y la idea es poder avanzar también sobre las cuestiones que les interesen. Así que abrimos la ronda de preguntas. Y además también para que cada persona que esté acá sea también una fuente de lucha, ya que las personas trans no estamos en el Estado, bueno, son activa la campaña, ¿no? Son ustedes las que van a activar, ¿no? Y lo que van a generar que es, de verdad, se construya esta igualdad. Así que por ahí también decimos, nunca, no podemos reclamar un salario digno porque nunca tuvimos uno. Pero bueno, la idea es tener un salario como todos y todas y poder reclamar y vivir bien, obviamente, ¿no? Sí, me parece que una de las cuestiones a destacar es que esta campaña se da en el marco de un intento de un plan de ajuste que viene implementando el gobierno macrista tanto a nivel nacional, provincial y municipal, pero que frente a ese intento de plan de ajuste los trabajadores se vienen organizando y vienen tratando de resistir, obviamente peleando por un salario digno. De hecho, estamos en el medio de la discusión de paritarias nuevamente. Volvemos a salir a las calles para reclamar por nuestros derechos y en ese marco se da esta campaña por la implementación del cupo laboral trans. Una cosa que me parece importante destacar es que además esta pelea va de la mano de pelear en contra de la precarización laboral y pelear en contra de los despidos, porque el caso de Valentina, por ejemplo, fue un caso donde a ella la despiden aprovechándose también de su propia situación laboral, con un carácter discriminatorio, pero aprovechándose de la situación de precarización laboral a la que también fue sometida por parte del gobierno municipal de Bruera, llega el gobierno de Garro y decide despedirla de manera completamente injusta, aparte teniendo en cuenta que Valentina había denunciado públicamente y ante el INADI y la Defensoría del Pueblo las palabras misóginas y discriminatorias que había utilizado en una entrevista radial el intendente Garro, con lo cual creo que queda claramente demostrado que la precarización laboral muchas veces para los trabajadores del Estado y para los trabajadores del sector privado es utilizada por las propias patronales para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, en ese sentido estamos hermanados en esta lucha y son las trabajadoras y los trabajadores los que podemos dar pelea para tratar de conquistar todos nuestros derechos y también los de las personas trans, también los de las personas migrantes, los de las mujeres, etcétera, etcétera, como decía acá el compañero. No sé, si quieren, aparte si las compañeras tienen ganas de hablar y de dar su opinión y de expresarse, me parece que es un momento súper importante. Así que abrimos la ronda de intervenciones o de preguntas. Sí, ¿tuvieron algún tipo de acercamiento con autoridades municipales, provinciales? Con respecto a que nosotros... Desde la asociación que represento hemos iniciado un expediente, digamos, en lo que es el municipio de La Plata, pidiendo todo por mesa de entrada formal, como ellos piden. Eso fue en febrero de este año y sigue en curso, digamos, pero nunca tuvimos una respuesta. Solamente una vez tuvimos una entrevista con el Ponce, presidente del Consejo Deliberante, que era por otro tema, que es el tema de la reubicación de la zona roja de trabajo sexual, que se lo planteamos y ellos hablaban de inclusión laboral y a mí me pareció una cargada porque me acababan de echar. Pero bueno, no, supuestamente no estaban al tanto de mi caso. Pero, o sea, como por ese fue el único intento, intervención. Después a mí, en mi caso, me recibió la funcionaria de políticas de género actual, que me dijo que, bueno, los contratos de personas, las personas que realmente consideren que son vulneradas y que necesiten el trabajo, los iban a dar de alta, digamos. Eso fue en enero, todavía estoy esperando. Pero nunca me llamaron, calculo que no seré vulnerado, no necesitaré el trabajo, la verdad que no sé. Sí, por eso justamente denunciamos que no hay voluntad política y que justamente la voluntad política que hay justamente tiene que ver con la zona roja, con, digamos, darle prioridad a los vecinos fachos, a la estipulación de las inmobiliarias con la zona roja. Y bueno, justamente denunciamos eso y venimos a exigir con esta campaña, acá estamos, queremos ser parte de la reglamentación y le exigimos la reglamentación porque ya no puede esperar más esto. Estamos hablando de derecho súper importante para las personas trans, como es la subsistencia. Claro, sin mencionar esto de que ellos tratan de solucionar una parte tapando otra, sin olvidarse que las compañeras trans son parte del barrio, pero obviamente, como por ahí decimos, pesa más la opinión de un vecino heterosexual, propietario y argentino que la compañera que es trans, migrante e inquilina, obviamente, parece que pesa eso más, ¿no? El Estado no haciéndose cargo también de los años de criminalización y toda también, digamos, esa voluntad política de exterminio hacia las personas trans. Así que queremos que pongan ese mismo hincapié que le ponen para nuestro exterminio, para que nos den, posibilidades como tienen otras personas que no son trans. El poder elegir es fundamental. Yo siempre digo que cada una haga con su cuerpo lo que quiera, obviamente, pero el poder elegir de qué vivir o de qué subsistir o de qué cómo ganarte la vida tiene que ser una elección propia, no que o porque se te cierren todos los caminos tengas que elegir el trabajo sexual. Pero bueno, es darle la oportunidad de poder elegir a otras compañeras y compañeros, ¿no? Y además también la lucha que llevamos las personas trans también es una lucha para todas las personas que no son trans, porque también nosotros abrimos el panorama y les permitimos pensar a las personas que no se pudieron pensar como trans, la posibilidad existe, ustedes pueden ser trans y podemos tener una vida como la de cualquier otra, digna, ¿no? Porque la dignidad es un concepto católico, pero sí que valga la pena estar viva y así y poder construir una existencia feliz como la que intentamos construir todo el tiempo como personas trans. Así que es importante también que cada una abrace esa lucha. Valentina, yo quería preguntar una cosita. Si saben a nivel provincial cuántas trabajadores o trabajadores trans hay en el Estado, o si hay algún contacto con algún compañero o compañera estatal que esté en esta misma situación o que esté pensando en cursar en el Estado provincial también o en otros municipios. Nosotros la idea de lanzar esta campaña tiene que ver precisamente con que sea una campaña que se extienda a nivel provincial y que en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires sea una bandera que levanten no solo las organizaciones, sino todas las personas trans, todos los trabajadores. Ahora, por ejemplo, el dato que yo tiro del municipio es por un informe que remite la municipalidad al expediente judicial, porque una cosa que quería destacar es que además, a partir del caso de Valentina, nosotros logramos que esa causa judicial se transforme en un proceso colectivo. Hoy, ese proceso tiene que ver con que la Municipalidad de La Plata cumpla con el cupo laboral trans para toda la población trans de la ciudad de La Plata. En ese marco es que la Municipalidad informa que tiene 3 trabajadores y nosotros, a partir de los datos que existen y estadísticos en la web, calculamos que podrían ser más de 100 las personas trans que podrían ocupar cargos en el Estado. ¿En la ciudad de La Plata? En sí, la ciudad de La Plata. Eso es el 1%, pero, claro. Sería el 1%, no 3 personas como... Exactamente, digo, estamos hablando de un número ínfimo que prácticamente es descarado haber contestado semejante cosa, que fue lo que contestaron a partir de los expedientes que se abrieron reclamando la implementación del cupo laboral trans. En Provincia de Buenos Aires también se han hecho reclamos de este tipo, pero obviamente no tenemos relevamientos oficiales que nos digan cuántas personas trans están trabajando en el Estado y cuántas tendrían que estar trabajando de acuerdo a la ley. Porque ahí sí, también me parece que es interesante para pensar el rol del sindicato, poder relevar y poder instalarlo en las juntas internas, en los lugares de trabajo, esta campaña que va también a habilitar a que se acerquen compañeros y compañeras que puedan impulsar. Ayer en la movilización, de hecho, se acercaron muchas seccionales de la provincia, muy interesadas en la campaña. De Lanús, Escobar. Es como que va a salir también una problemática que no es que no está presente, sino que no es algo que se suele tomar como importante en las reivindicaciones de los trabajadores. Si me permiten, como decía la compañera, no hay una estadística cierta de cuántos trabajadores laboran en el Estado bonaerense, que hay, pero por eso nosotros en el día de mañana, que está en el marco de la paritaria, y en el compromiso a partir del lanzamiento de la campaña, lo que resolvió además el Congreso Provincial de nuestra organización a partir de una propuesta concreta de lo que fue de los trabajadores en la Asamblea de Afiliados de La Plata, es que mañana vamos a plantear no solamente el relevamiento, la estadística de cuántos trabajadores, sino el cumplimiento efectivo, como se está planteando aquí, de la ley en el marco de lo que va a ser la paritaria general de la ley de 1430 el día de mañana. Yo quería preguntar al gremio también, yo soy delegado de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué estrategias se van a dar, digamos, como para que el cupo sea real, digamos, ¿no? Porque nuestro trabajo pasa que ahora se están pensando los perfiles. Entonces, bueno, si no tenés el perfil no puedes entrar. Bueno, ¿cómo se construye ese perfil para que la comunidad trans pueda acceder realmente, digamos, hasta en organizaciones, instituciones tan progresistas como la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? ¿Cómo se hace para que eso sea real? Digamos, que haya un compromiso de que ese cupo sea real y que, no sé, se capaciten las compañeras, bueno. La idea también de ser parte de la reglamentación tiene mucho que ver con eso. nosotras como asociaciones civiles, ¿no? La idea es... Sí. No, dale. La idea de ser parte de la reglamentación también es poder hilar lo finito de lo que es la ley, ¿no? Porque si hablamos de idoneidad, como vuelvo a repetir, ¿qué idoneidad le puedes pedir a una compañera que nunca tuvo acceso a la educación formal, ¿no? Por eso, de última, que el Estado se haga cargo de las capacitaciones para las compañeras en los puestos de administrativa o el puesto que vaya a ocupar. Sería lo ideal. Y también con los antecedentes penales, sabiendo que la policía tiene una constante criminalización hacia los cuerpos de las personas trans. Así que son preguntas que hacemos y que justamente las queremos hacer cuando nos llamen a ser parte de la implementación de la ley, porque somos las personas trans los que sabemos cómo implementarla, cómo hilar infinito. Y cómo vivimos día a día lo que nosotros llevamos, nuestra identidad y nuestros cuerpos, ¿no? Sí. No sé si, compañero, no sé si está respondida la pregunta, pero digo, es... Yo le preguntaba a Guillermo por ahí si ya había pensado en la estrategia. Lo venimos trabajando, digamos, a través del Departamento de Género de la Asociación, con las compañeras, con las organizaciones, y que forma parte de nuestro compromiso, decía recién, digamos, la situación de en particular de Valentina y todos los compañeros se discutió en el marco de una asamblea, se llevó a un congreso provincial y así ha sido ratificado en el marco de nuestra política de la organización de alentar y organizar en el marco de la perspectiva de género, digamos, no solamente la situación de los compañeros trans sino también de nuestras compañeras víctimas del femicidio. En ese marco también seguimos insistiendo en los proyectos de ley que reconozcan para los trabajadores del Estado, las trabajadoras del Estado, la licencia por violencia de género, digamos, que también es responsabilidad del Estado bonaerense, de la gobernadora María Eugenia Vidal, de los legisladores de la provincia de Buenos Aires, y que es una deuda para con los trabajadores a partir de los compromisos asumidos por ellos mismos. Y en preguntas le iban respondiendo, pero es decir, los trabajadores tenemos en paritaria los convenios colectivos municipales. El grupo se reglamentó ayer, anteayer, y el convenio colectivo. Porque hay muchas trabas, o sea, que creo que más de la batalla en todo esto, uno, en los convenios, en la institución paritaria, puede meter cosas. Pero el tema es estar en la discusión de la reglamentación de la ley, ahí no se puede meter todas las trampas. Hemos tenido reunión la semana pasada, hablando. Y en la reglamentación de la ley parece muy, es un poco una página, ¿no? Muy sencilla. Sí, eso. Pero ahí entran muchas cosas, que sea cosa de salud que no se menciona y hay que meterla. Pero los antecedentes policiales hay que meterlo. O sea, y queda la libre interpretación del empleador, ¿no? Participamos los trabajadores, la población no participa en la reglamentación de la ley. ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, es un desafío. Por eso a veces hablamos de que esta es una lucha que comienza, un gremio se hace cargo formalmente, todos nos hacemos cargo como compañeros y compañeras. El gremio formalmente se hace cargo, que acá puede ser un comienzo, puede decir todo lo que han acumulado ustedes como colectivo se va a ver expresado ahora acá. Y no solamente este gremio, la cuesta era todo. CTA, somos abiertos, sumamos trabajadores agremiados, no agremiados, ocupados, o sea que va a provocar. Pero yo creo que el tema de la regulación de la ley es importante meterse, porque ahí puede ser la. Facilitar muchas cosas, porque si no, después los municipios, las provincias se van a limitar a formar. Sí, yo quería plantear una cosa. Soy delegada de la Junta Interna de IOMA de ATE. Nosotros tenemos una comisión de mujeres y también lo hemos llevado, como las compañeras de desarrollo social que están acá, al ámbito de la asamblea, y se ha votado iniciar una campaña, porque me parece que también la forma de darle visibilidad y de hacernos cargo de esta campaña es empezar a discutirlo con nuestros propios compañeros de trabajo, donde nos enfrentamos a un montón de prejuicios que hay que romper y que hay que empezar a explicar por qué es necesaria una ley para que se cumpla con la posibilidad de acceder a un trabajo, ¿no? Me parece que ahora, yo creo que la reglamentación es muy importante, como planteaban acá las compañeras y los compañeros, pero la reglamentación va a ser posible si iniciamos si este es el primer paso de una lucha que visibilice esta pelea. No es casual que haya una ley y no se haya reglamentado. No es casual que a Valentina, habiendo una ley, la hayan despedido y no hayan querido reincorporarla hasta que no me dio la justicia y la lucha de muchos de nosotros. Entonces, el Estado provincial podría resolver la situación de prostitución de muchas compañeras trans si aplicara la ley y no estarían condenadas a la situación que describieron las compañeras. Entonces, me parece que es una pelea que sea en ATE la conferencia de prensa, que lo hayamos votado en la asamblea filial y que lo estemos discutiendo en nuestra organización, es un primer paso, porque es un problema no de la, de las personas trans, es un problema de todos los trabajadores. Si los trabajadores no tomamos en nuestras manos la pelea de sectores más oprimidos y discriminados, estamos mal para pelear por salario, estamos mal para pelear contra la precarización, si no nos hacemos cargo que en nuestras propias filas hay un montón de compañeros que la pasan mucho peor que nosotros, que no tienen acceso ni siquiera a la salud pública, ni siquiera una educación formal, como dice Valentina, y mucho menos a un trabajo estable, porque además, cuando se consigue el trabajo, ocupan aquellos peores empleos, los que son descartables, los que te pueden echar mañana, sufriendo el acoso. El día que tenían que cumplir la manda judicial para reinstalar a Valentina, la policía, la agenda, los milicos que cuidan el municipio, la acosaron en la cara de todos nosotros con total impunidad, haciendo burlas y divirtiéndose. Es el Estado, es un Estado patriarcal, es un Estado discriminador, es un Estado racista que despide y avala despidos en las privadas a compañeros por ser migrantes. Es decir, es nuestra patronal y nos tenemos que enfrentar a ella con la fuerza de los trabajadores, haciéndolo, yo digo, el compromiso de todos los que somos parte de ATE es que lo llevemos abajo, que lo llevemos a nuestros ministerios, a nuestras asambleas, a los compañeros, y que votemos medidas concretas, porque si no la ley no se va a reglamentar, va a depender de las fuerzas que podamos organizar y de toda la movilización que podamos generar, y tomarlo en nuestras manos como trabajadores, que no sea solo una campaña en lo formal, sino que esa campaña le pongamos el cuerpo y la transformemos en acciones de carne y hueso. Yo quería preguntar, que el otro día, debatiendo lo de la ley, ¿no? Donde dice que de la identidad, yo esa palabra la haría desaparecer en todos lados, ¿no? Es un pequeño condicionamiento, creo. Sí, la verdad que es horrible esa palabra, tanto para ustedes como para nosotros también, ¿eh? Porque nos pasa a nosotros también que si no somos idóneos en una tarea, nos sacan y nos ponen en un lugar donde creen que servimos para eso. Pero a la hora de evaluar el ingreso a los lugares de trabajo, ¿quién evalúa a las compañeras y compañeros? O sea, ¿quién está capacitado para evaluar? Nos pueden capacitar a nosotras. Claro, porque eso se debatió el otro día con nosotros ahí charlando. ¿Quién evalúa en realidad? ¿Quién mide el parámetro de la idoneidad? Claro, en realidad esa es la pregunta. Sí, yo creo que eso es parte de lo que va a ser la reglamentación, por eso la exigencia de formar parte de las organizaciones, los gremios, que forman parte de esta campaña, pero todos aquellos que se quieran sumar y que entiendan la problemática más hasta el final y más integralmente para poder aportar en ese sentido. La condición de idoneidad históricamente ha sido un requisito para que no haya discriminación, digo, hasta la propia Constitución habla de acceder al trabajo en condiciones por condiciones de idoneidad. El problema es esto, lo que planteaban los compañeros, un sector que ha sido vulnerado, estigmatizado, postergado históricamente, perseguido, porque la criminalización la vemos hoy en día, o sea, está Claudia Córdoba hoy con prisión domiciliaria, no solamente por ser trans, sino también por ser migrante, y hay más de 20 compañeras que están esperando el juicio oral presas, en condiciones terribles, como tantos otros presos que son siempre los que también pagan las condiciones de carcelarias en las que impone este Estado. Entonces, la cuestión de la idoneidad, precisamente en esta ley, es un condicionamiento. Es replantearse, bueno, cuáles van a ser las tareas de capacitación que se va a dar el Estado para que esas compañeras puedan ejercer las funciones en los cargos que les son asignados. Ese es el desafío también, y que obviamente está planteado, y que también está planteado en la discusión por una ley nacional del cupo laboral trans, que este requisito no sea tal, o por ejemplo la cuestión de antecedentes penales que establecen los estatutos y la 10.430, que es un requisito a tener en cuenta, es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta en las excepciones para aplicar el cupo laboral trans, porque como decíamos, hay un montón de compañeras que son criminalizadas y que sufren procesos penales que llevan a que obviamente tengan antecedentes penales. Digo, son cosas muy concretas sobre las cuales hay que trabajar y hay que pensar cómo se implementa para que realmente sea una ley que integre a las personas trans y que haga posible, como bien decía Luana, que puedan tener la opción de decidir y que a su vez Eso, si realmente el gobierno implementara la ley de cupo laboral trans, toda persona trans que tuviera la decisión de ingresar a un trabajo formal o genuino lo podría hacer. Con todo lo que eso significa, porque el trabajo no significa solamente recibir un salario, significa tener aportes para el día de mañana cuando te jubilás, significa tener una obra social, significa tener una asignación familiar para el caso de que tengas hijos, y un montón de otras cuestiones. Entonces, eso también hace a garantizar mejores condiciones de vida. O sea, eso también hace a que se eleve la calidad de vida de las personas. No, y además también hace, también forma como un estado más justo, donde hay personas que van a ser funcionarias y funcionarios políticos, públicos, y eso hace que este Estado sea más democrático, que no solamente las personas cisexuales o no trans tomen decisiones sobre otros cuerpos que sí son los, que sí son trans, por ejemplo. Y es, digamos, eso hace que también vamos a poder ocupar otro espacio, no solamente la zona roja, no solamente de albañil o con una precarización laboral en cualquier otro lugar, sino ocupar lugares del trabajo que también son lugares de lucha y de visibilización, y de decir también, es un mensaje para la sociedad. Las personas trans podemos ser funcionarias públicas, podemos ejercer un trabajo, con toda, digamos, podemos ejercer un trabajo bien. Y eso es... Los maricones podemos ser trabajadores y trabajadoras. Y lo somos. El último orejón del tarro, pero lo somos. ¿Alguien más? No, yo quiero hacer una pequeña, bueno, felicitación. Quería hacer una pequeña pregunta respecto al rol de las universidades, porque nos preocupa que las universidades públicas de todo el ámbito provincial también estén comprometidos en esta campaña, no solamente para incorporarlas como trabajadoras y trabajadores, sino en las instancias de formación, ¿no? Digamos, la necesidad de que se visibilice particularmente condiciones de las personas trans y travestis cuando acceden a la universidad. Entonces eso, si había alguna línea de articulación con las universidades, y si no, digamos, ¿Había pensado ese punto? En lo que a mí respecta, yo había pensado, viste que las universidades nacionales son nacionales y tienen otra legislación. Mi idea había ido, en principio, ir por los gremios de lo que nuclean los docentes y los estudiantes en universidades, para ver si se podía generar algún tipo de reglamentación interna para que podamos acceder a algún tipo de cargos no docentes o algún tipo de capacitaciones. No lo había planteado, pero sí para poder ingresar a trabajar en, como cualquier persona, a la Facultad Nacional. Y eso quedó ahí nomás, todavía no concretamos la entrevista, pero sería genial porque ellos tienen un cupo para lo que es la empleados con discapacidad. Y también podrían, si se quiere, ¿no? Pero, o algún convenio se podría hacer. Sí, se está... Porque hay muchas universidades en el conurbano, en el interior de la provincia, que son como actores claves para firmar algún tipo de acuerdo, de convenio, de formación, digo, de... Sí, además la UNLP, que se ha nombrado a favor de la ley de identidad de género cuando se necesitaba fuerza y demás. Digamos, sí, se está pensando, tenemos una mesa de trabajo de donde nace la campaña y justamente de ahí se están pensando diferentes estrategias para, digamos, no quedarnos solamente en una sola vía, sino justamente poder ampliar los derechos y las garantías que tenemos las personas trans, digamos, en todas las instituciones del Estado. Sí, nosotros una de las cosas, cuando surgió la campaña por la reincorporación de Valentina, parte de las organizaciones como Pan y Rosa, organizaciones estudiantiles, organizaciones de trabajadores, las agrupaciones en el Estado, desde abajo fuimos también los que impulsamos que en cada asamblea, por ejemplo, los trabajadores que estaban peleando por sus derechos, en cada asamblea plantear la cuestión del cupo laboral trans para empezar a problematizarlo, pero también para agotar la exigencia. Y de la misma forma lo hicimos con los compañeros estudiantes, que de hecho hoy hay compañeras presentes que en el marco de la pelea por el boleto educativo y la educación pública también llevaron esta problemática a las asambleas para hacerlo visible y para exigirle obviamente que intervengan las universidades, que intervenga todo el sistema educativo de la provincia, pero con una clara perspectiva de que tenemos la certeza de que va a ser producto de si nosotros nos organizamos, si lo hacemos visible, ¿sí? En cada lugar que estamos llevamos una gran campaña adelante. Por eso este primer paso de hacer la conferencia de prensa, para que todo esto se expanda realmente en cada lugar de trabajo y en cada lugar de estudio, para realmente exigirle al gobierno que lleve estas políticas adelante. Listo. Bueno, nada. Un aplauso. Cantemos algo. Esperemos que bueno, esto se efectivice y bueno, como decimos por ahí algunas, no somos el problema, somos parte de la solución. Inclusión laboral. ¿Cantamos una canción? Inclusión laboral para las personas trans. Inclusión laboral para las personas trans. Inclusión laboral para las personas trans. Inclusión laboral para las personas trans. Sacamos todos y todas una foto. Y aparte con el cartel para que lo reincorpore Arturo. Vengo para acá. La bandera de México. Vamos allá. ¿Quieren? ¿Hacia atrás? Armar un corto,